dispuesto. Vengo sediento a refrescar mi corazón ante ti. No me quiero regresar sin la fuente a mi hogar. Ya no quiero vivir más esta triste sequedad. Jesús, eres la fuente de vida que ha llenado mi interior. Ha quitado mi dolor, mi pecado perdonó. Ahora puedo yo decir que soy hijo. Eres la fuente de vida.